El rehabilitado. Dejé de ser un niño. Soy hombre, nena. Ya dejé de ser un niño. Ya pasé por la prisión, por el calle, ahora vuelvo al hogar. He buscado varias fuerzas y nadie me da empleo. Carlos dice Carlos en la espalda. Todavía tengo cara de preso. Yo no tengo que maté y lo volveré a hacer. Yo no tengo que maté y lo volveré a hacer. Antes fue por pasar a cenera, hoy no sé pa' comer. ¿Cómo será eso, Dr. Plus? Y solo quiero volver. A su vez que me soltaron y solo quiero volver. En mi casa estoy funao, voy a morir en su ley. Yo no tengo que matar y lo volveré a hacer. Volvería a ser. Antes fue por pasar pa' cenar, hoy va a ser pa' comer.